Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar, hermanos, con lo que hemos venido tratando estas últimas dos semanas. Hoy toca otra lección más. ¿Cuántos practicaron lo que hemos visto en estas dos últimas semanas? Nadie levantó la mano. Entonces, quiere decir que vamos como los cangrejos para atrás. Vamos a pedirle a nuestra hermana Eloísa, que ella es la encargada en esta tarde de nuestra siguiente ponencia, nuestra siguiente lección que tenemos. Así que vamos a poner atención, hermanos, les reitero, esto es teórico, práctico, practíquenlo en casa, con su familia, con sus esposas, con sus hijos. Aunque no sean cristianos, créanme que esto va a ser de una bendición muy, muy grande para cada una de sus familias. Así que, hermana Eloísa, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, Dios les bendiga a los exploradores y las misioneritas, si tienen, pueden pasar. Si tienen enseñanza, pueden pasar. Bueno, pues vamos a tener esta enseñanza el día de hoy. Les invito, se sirvan a estar en pie. Vamos a hacer una breve oración. Oramos. Padre bendito, nuevamente delante de tu presencia, estamos aquí, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú nos permites, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos aquí en tu casa para alabar, para bendecir, para glorificar tu nombre, para exaltarte. Gracias por todo lo permitido en este día. Permite que la enseñanza de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros. No solamente la escuchemos, sino podamos ponerla en práctica. Cuando creo que lo haces, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Cuando se me dijo de estas enseñanzas, me dijeron algo muy peculiar. Que más que una prédica, era una enseñanza, algo diferente. Y me puse a temblar. Porque finalmente yo soy como muy cuadradita. Le sigo por una misma línea y ahí me voy hasta que termino. Entonces sí se me hizo muy complicado. Y vino a mi mente una anécdota hace muchos años, precisamente un miércoles, en un lugar que nosotros llamábamos una misión, en un lugar llamado el Chalagüite. Le llamábamos una misión, pero pues ya era más que misión, ahí se reunían más de 200 gentes. El miércoles era, hagan de cuenta que este lugar era una galera, y esa galera estaba a reventar. Entonces, nosotros decíamos que era una misión. Bueno, en ese lugar, ese día me tocaba dar una enseñanza, y no sé, como por obra de que Dios así lo permitió, pues era un galerón, habían unos horcones, no sé cómo estuvo, que me hinco antes de pasar al frente, me hinco y empecé a sentir algo extraño. Me dijo un hermano, hermana Eloísa, en ese lugar no había luz. Entonces me levanto y le digo, hermano, sí, ya me di cuenta. Cuando me levanté, pues me había yo hincado en un hormiguero de esas hormigas rojas chiquitititas y ya traía yo como 20,000. Fue la primera vez y la única que yo creo que di una enseñanza saltando, brincando y de un lado a otro. No me podía contener, traía quién sabe cuántas hormigas encima. Entonces lo recordé y dije, pues la única vez que yo he hecho algo diferente fue por causa de las hormigas. De ahí en fuera, no lo recuerdo. Pero bueno, vamos a hacer algo un poquito diferente. Les voy a invitar a los hermanos que están tan atrás, que pasen un poco más adelante. Que no se queden tan atrás, que ocupen las sillas de adelante. En esta ocasión, sí hay jóvenes, no veo muchos, pero sí hay. Estamos tratando temas muy importantes respecto al matrimonio. Creo que el matrimonio no solamente compete a aquellos que están casados. Desde antes de casarse es algo que ya compete a todo aquel que piensa en casarse. Una ocasión, una plática que tuve hace ya muchos años, tenía yo 19 años y tenía una amiga de la misma edad, las dos éramos cristianas. Y de esas pláticas amenas que luego hace uno, estaba ella muy compungida, pues me dice, ¿sabes qué? Que necesito que ores a Dios por mí. Yo pensé pues que tenía alguna necesidad en particular, algo que quería que Dios interviniera. Y me dice, necesito que ores a Dios por mí porque quiero que Dios me dé el don de continencia. Solté la carcajada. Dije, válgame Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice, quiero que Dios me dé a mí el don de continencia. Y le dije yo, ay, güera, el único don que te conozco yo a ti es el de contender, porque el de continencia no lo tienes por ningún lado. ¿Cierto? A los pocos pasaron 2 o 3 años y ya se estaba casando. Así es que, ¿cuál don de continencia? Esto es algo que no se da en demasía o que todo mundo crece con él. Eso no es cierto. Es algo muy esporádico que algunas personas Dios se los da y que realmente se dedican a su servicio, pero como que Dios conceda y nos hinquemos a pedir el don de continencia, pues no. Entonces esta enseñanza es para todos. El principio del matrimonio. Ya es algo que ya se ha estado viendo. ¿Qué es lo más importante en el matrimonio? Algo me dice, ¿qué es lo más importante en el matrimonio? La comunicación, la confianza, el respeto. Pero lo más importante que lo puede abarcar todo es el amor. Porque si hay amor, hay confianza. Si hay amor, hay respeto. Si hay amor, hay comunicación. Porque nos va a interesar lo que el otro piensa, lo que el otro necesita. Entonces yo creo que todo, pues el amor cambia. El amor es una decisión y no un sentimiento. Estamos muy acostumbrados a creer que el amor es un sentimiento. Ay, sí, ya siento que el corazón me salta, que alguien me gusta y por eso dicen los jóvenes, ya estoy enamorado. Pero más que un sentimiento, es una decisión. A lo que muchos jóvenes llaman amor, nosotros sabemos que es más que nada atracción. Porque no podemos decir que es amor, pero sí podemos llamarle primero de cuentas, pues atracción. Pero el amor más que un sentimiento es una decisión. Es decidirse a amar. Aprender a amar de verdad es una de las cosas más importantes que haremos en nuestra vida. Cuando me dieron este manual, yo pensé que era algo nuevo, pero resulta de que esto ya lo había yo leído hace algunos años y vino a refrescar un poco mi memoria y a ponerme a temblar también. ¿A temblar por qué razón? Bueno, porque me di cuenta que hay muchas cosas que ya estaba yo pasando por alto, que ya estaba yo como que descuidando un poquito y haciendo a un lado. Vamos a considerar, Dios diseñó y creó el matrimonio como algo bueno, hermoso, y que no tiene, vaya, así que digamos, no, pues el matrimonio cuesta tanto. Pero vamos a ver que el amor no es grosero. ¿Alguien se acuerda que se ha tratado, que dice el hermano que ha dejado tarea, que yo no he venido, pero Adán ha llegado con la tarea? Y me dice, la tarea de hoy es la paciencia. Y la tarea es, o sea, que he estado en la tarea. ¿Alguien recuerda de qué han sido las enseñanzas anteriores? La paciencia. Tolerancia. La amabilidad. Bueno, ahora vamos a ver que el amor no es grosero. Nada irrita más a alguien que una persona grosera, con mala educación. Eso irrita, eso pone, oh, y bueno, al menos a mí sí. Nada irrita más que una persona grosera, alguien que no tiene cuidado, que vaya, sus actitudes son groseras, irrita. Ser grosero significa hacer o decir algo innecesario que haga pasar un mal momento a la persona que está cerca. Ser grosero no necesariamente es que alguien diga cosas que no deba o palabras que suenen mal o que sea, vaya, decimos ese es un grosero, pero no. Ser grosero significa hacer o decir algo innecesario que ofenda a la persona que tenemos cerca. Ese es un grosero. Que haga cosas que ofenden al que tiene al lado. No necesariamente necesita decir palabras que suenen mal para ser grosero. Simplemente con hacer algo que haga sentir mal al que está a nuestro lado, ya por esa parte somos groseros. Ser grosero es actuar en forma indecorosa, vergonzosa o irritante. Irrita que se sea grosero. en el matrimonio también existe este tipo de cosas. A nadie le gusta estar cerca de una persona grosera. A nadie. ¿O a quién de ustedes les gusta estar cerca de alguien grosero? ¿Verdad que es algo como que no nos suena y no nos agrada? Bueno, pues es que a nadie le gusta estar cerca de una persona con conducta grosera. Cuando quienes ya tienen más tiempo, pues va a costar un poquito de trabajo según las edades, pero yo creo que sí. Cuando llegamos a esas pláticas que aún dan, no sé si todavía las sigan dando en el registro civil, en donde empieza la que va a dar la plática a decir desde la pasta de dientes, que si la pasta de dientes, que si uno la apachurra y el otro no, que uno se enoja y que si sí, que si no, y que si los zapatos no están en su lugar y que si la ropa no la pones en su sitio, todas esas cosas que parecen pequeñeces, pero que las dicen ahí y que ya las sabemos. Lo importante no es el conocimiento, sino la aplicación del conocimiento. El conocimiento por sí solo, pues no deja de ser eso, conocimiento. No hace nada el conocimiento solo. Para que el conocimiento produzca algo, se necesita que se aplique. Entonces, no es importante el que conozcamos y el que ya sepamos todas estas cosas. Lo importante no es el conocimiento, es la aplicación del conocimiento. El conocimiento por sí solo no cambia nada. La aplicación del conocimiento sí cambia las cosas. Ay, yo puedo ser una biblioteca andante, pero mucho me gano si no lo aplico. Entonces, bien, vamos a pasar a esto. A nadie le gusta estar con una persona grosera. Una conducta grosera puede parecerle insignificante a quien la practica, pero desagradable a quien está cerca. Cuando leía esto y hablaba acerca de grosero, hay actitudes de la otra persona o faltas que pueden parecernos a nosotros irritantes, hasta el problema de repetir puede causar problemas. Cuando alguien está en la mesa y de momento le gusta repetir con a todo lo que da, puede hacer que el otro se ponga, pero sí que Dios mío, y dice, ¿sabes qué? Que ya no tengo ganas ni de comer. Son pequeñas cosas que dice uno, ay, pero, y el que es grosero dice, ay, por cosa de nada se molesta. Sí, porque sí, se está molestando por cosa de nada. Pues sí, dice aquí que la persona grosera le puede parecer insignificante al que lo practica, pero desagradable al que está ahí. A lo mejor el que está ahí se siente que... Allá en los países orientales hay lugares en donde dicen algunos que es una costumbre de agradecimiento, que les gustó mucho la comida y pues entonces hay que repetir. No sé cómo se escuchará eso si hay 10 gentes alrededor de la mesa, pero bueno, entonces son costumbres, ¿no? Pero para nosotros esas pequeñas cosas que parecen insignificantes pueden hacer la diferencia. Parecen cosas insignificantes que alguien ya recogió, la mujer ya recogió, tiene la habitación limpia y llega el marido, se quita la chamarra y la avienta. Dice, ay hermana, eso no es ser grosero, ¿cómo no? Le costó trabajo limpiar, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué hace eso? O sea, me van a decir, es que eso no es ser grosero. Díganme si no va a ser grosero el no respetar el trabajo del otro. O sea, ya el otro colocó todo en su lugar, ya tiene todo bien limpio, ya está bien feliz, y de momento entras al cuarto y ya encontraste la chamarra, pero sí que por allá, los zapatos por allá, irrita porque se pasó toda la mañana limpiando para que estuviera en orden, y de momento ya está todo en desorden. Y dicen, ay hermano, eso no es ser grosero, pregúntenselo al que limpió si no es ser grosero. Pregúntenle al que recogió si no es ser grosero. Y ahí ya cambia el asunto. Si lo vemos desde el lado de que dice, ay, no pasa nada. No pasa nada. No pasa que me pase toda la mañana limpia y limpie. Pero bueno, entonces hay que verlo desde esa manera. Es una conducta que puede parecer insignificante a quien la practica, pero desagradable a quien está cerca. También las mujeres a veces solemos ser un poco imprudentes. ¿Por qué razón? Hay ocasiones en que los maridos llegan bien cansados y nosotros a fuerzas. Pero es que escúchame, escúchame, fíjate qué pasó, qué sucedió. Espérame tantito. Y nosotros desesperadas. No tenemos la capacidad de esperarnos un momento para poder hablar, sino que apenas vemos que se abre la puerta y ya empezamos, pero sí que a decir muchísimas cosas. ¿Será o no será ser grosero? El no poder, pues, ver por el otro, esperar un momento. No. Pero si soltamos rápidamente todo lo que sentimos. Entonces, la grosería no solamente son las palabras que puedan afectar. Son acciones que ya decíamos, parecen insignificantes al que las hace, pero muy molestas al que las recibe. Me llamó mucho la atención que me dieron algo que se llamaba el manual de los primeros auxilios en el matrimonio. Dije, órale, manual de primeros auxilios, o sea que ya aquí ya tenemos, pero sí que problemas en demasía. Dice manual de primeros auxilios para una vida feliz en pareja. Cuando un hombre o una mujer es impulsado por el amor, se comporta en forma intencional de una manera que su esposo o su esposa se sienta agradado. Cuando alguien se mueve o el amor lo rige, va a tratar de que el otro se sienta bien. Va a tratar de que el otro se sienta bien. Y eso es algo de lo que cuando lo estaba yo leyendo, decía, ay Dios mío, no cabe duda. Cuando Dios me concedió casarme, yo creo que se invirtieron los papeles. Yo era muy calmada, Adán era así como que, ¿cómo lo ven? Igualito, así, grita, ríe, igual, pero de la misma manera para cualquier problema inmediatamente respondía. Y yo era calmada. Y se sentaba él y me decía, enójate. Y yo, como si nada, vaya. Decía, pero es que te quiero ver enojada. Y yo, pero sí, bueno, me podía, hasta se sentaba enfrente de mí y me decía, enójate. Decía, bueno, qué gusto el suyo. Pues logró verme enojada. El problema fue calmarme. O sea, logró que supiera que era enojarme y el problema era ahora tranquilizarme. Ahora sí, no te enojes, ¿verdad? Enójate y luego a ver, ahora cálmenla. Entonces, las cosas cambiaron un poquito, porque lo que yo me imaginaba que era ira, que era, vaya, desesperación, pues es una persona bien paciente. Es más fácil que me enoje yo a que se enoje él. Es más fácil que me desespere yo a que se desespere él. Y luego sí le reclamo, le digo, tú tuviste la culpa. Pero sé que eso no es así. Sé que eso no es así porque el que controla sus actos es uno mismo. Uno no puede andar buscando culpables. El que controla sus actos es uno mismo. Yo no puedo ir y decirle al otro, por tu culpa me enoje. No, yo controlo mis actos. Dios me ha dado eso, el dominio propio. El que controla sus actos es uno, no los demás. Entonces, sí, luego le digo, sabes que tú tuviste la culpa, tú me enseñaste a enojarme. Pero la que tiene que aprender a controlar soy yo. Hay cosas, pequeñas cositas que a uno lo hacen, dijera mi abuelita, desatinar. Yo como cada uno de ustedes a lo mejor ahorita se ponga a pensar y diga, ¿qué es lo que a mí me hace enojar? A ver, pónganse a pensar, ¿qué es lo que los hace enojar de su pareja? ¿Qué les hace? Así que vaya, se pongan verdes. ¿Qué es lo que les hace enojar? Bueno, ya que las mujeres tardan mucho en arreglarse, los hombres se ponen así. Una de las cosas que a mí me hacen enojar mucho es que yo sé que algo estuvo mal, que se hizo mal, y el que yo llegue y le diga, ¿sabes qué? Esto estuvo mal, y ni me responda ni nada, sino que se me quede viendo con cara de yo no fui. ¡Ay, Dios bendito! Eso me irrita que se me queden viendo con cara de yo no fui, cuando las cosas estuvieron mal y me hagan la cara de no tuve la culpa, yo no fui, yo no hice nada. Eso me irrita, que está mal de mi parte, pero le digo, ay Señor, me voy a ventanear yo sola. Pero bueno, sí me irrita, me pone así como que de malas. Y dice Adán, es que tú tienes la culpa. Porque abres mucho los ojos, se te nota lo enojado. De por sí los tengo grandes, pues casi se me salen. Le digo, es que yo no me los veo. Pero le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando sea así, me voy a agachar y nada más me vas a decir, cuenta hasta 10. Ya después de contar hasta 10, volvemos a platicar. Así es como lo hemos manejado, buscando estrategias, porque sí soy de las que... Oh, y luego saco los ojos, dice el que se me van a salir. No sé si sea cierto, a lo mejor sí. Bueno. Dice que si se ama, se evita lo que frustra y molesta al otro. Si yo amo a alguien, tengo que evitar lo que frustra o molesta al otro. ¿Por qué si sé que a mi pareja le molesta determinada acción, tengo que seguir haciéndolo? Para hacerlo enojar, dijo la hermana. Efectivamente, lo sigo haciendo para hacerlo enojar. Fíjense que ahí hay como una lucha de poder, a ver quién puede más. Y en el matrimonio no debe de existir eso. Es una unión, no un ejército. Entonces, si se ama, se evita lo que frustra y le molesta. El amor genuino cuida sus modales. Y adoptar este concepto podría traer un aire fresco al matrimonio. El amor genuino cuida sus modales. Yo sé que en todo matrimonio, tanto hay cuestiones del lado de la mujer, como hay cuestiones del lado del hombre. El hombre puede decir, no, pero es que dijo el hermano, tardas mucho en arreglarte. Y lo pone, pero sí que desespera. Y la mujer puede decir, y yo ya había limpiado y tú tiraste. Y así no la podemos llevar, o sea, uno y otro, y aquí podrían hacemos una lista enorme y no terminamos. Pero más sin embargo dice que el amor genuino cuida sus modales. Este manual que estamos viendo habla acerca de ese cuidado del amor y de lo que yo debo de hacer por el otro. No de lo que debo esperar que el otro haga por mí, sino de lo que yo debo hacer por el otro. Una ocasión me dijo alguien que la manera de cambiar a un hombre era con acciones buenas de una mujer. Y dije yo, ay, sí, pues como es hombre, por eso lo dice, si fuera mujer no estaría diciendo eso. Pero bueno, la Biblia no se equivoca. Es un texto que recitamos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No lo sabemos de memoria, pues ahí habla de la sabiduría. Es ahí. La mujer sabia. Porque sí, luego decimos, ay, sí, pues ay, sí, yo que ponga todo de mi parte y él qué. Pero cuando la mujer pone de su parte, el hombre cambia. Cambia. Y no es arte de magia. Es un principio bíblico. Entonces dice que el amor genuino cuida sus modales. Adoptar este concepto podría traer un aire fresco al matrimonio. Cuando permites que el amor cambie tu conducta, aunque parezca insignificante, restaurarás una atmósfera de honor en la relación. Cuando nosotros nos damos cuenta, yo no sé en este momento, qué cosas, ustedes pueden pensar, qué cosas irritan, las mujeres pueden pensar, qué cosas irritan a mi marido, y los maridos pueden pensar, qué cosas irritan a mi esposa. Bueno, y ahora piensen, ¿cómo le voy a hacer para cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiar eso? Porque en el momento que nosotros cambiemos eso, cuando permites que el amor cambie tu conducta, aunque parezca insignificante, restaurarás una atmósfera. No sé si les ha pasado, pero miren, en el noviazgo, y eso ya lo sabemos, siempre se conoce lo mejorcito de la persona, se conoce en el noviazgo. Y cuando nos casamos, pues se conoce el otro lado de la moneda. Conocemos el lado que brilla más. Y cuando nos casamos, conocemos el lado que no brilla tanto. Entonces, hay cosas, cuando se son novios, van hasta de la mano. El varón o el joven le deja a su esposa, no es su esposa, es su novia, que vaya del lado no del lado de la calle, sino del lateral, le abren la puerta del carro, la dejan subir primero si van en algún autobús, camión o combi o lo que sea, le dan la mano cuando se baja, en fin, una serie de detalles que dejan anonadado a cualquiera. Pero ya cuando es un matrimonio de varios años, vemos que el esposo va a media cuadra y la mujer va a la carrera con el niño que no puede alcanzarlo. ¿Sí o no? Va a la carrera con el niño, jale y jale, jalón y jalón, y el otro colgándosele de la falda, y el señor ya va a media cuadra. Como que se le olvidó que cuando eran novios le abría la puerta del carro. Como que se le olvidó que cuando se subían en el transporte público se esperaba que subiera. Como que se le olvidaron esas cosas y ahora tiene ella que ir corriendo atrás de él y ya va desesperado. Y parece que no, pero es grosero, es un poquito así, se ve feo. Y fíjense que cuando lo vemos en otros decimos, ¡ay, qué feo se ve! Y cuando lo hacemos, ni cuenta nos damos. O sea, cuando vemos en otro y decimos, mira, esa pobre mujer va corriendo atrás del marido, hasta risa nos da. Mira, el chiquillo ya la va jalando de atrás y el marido ya va hasta allá, nos da risa. Pero cuando nos pasa a nosotros ni nos enteramos. Esas cosas, cuando se cambian esas cosas, se restaura una atmósfera de relación, de una atmósfera de amor en esa pareja, una atmósfera de honor. ¿Qué pasa si el esposo o la esposa retomaran todas esas actitudes que se tienen en el noviazgo? ¿A poco no? Luego llegan y dicen, le dice el marido, ay, ¿por qué no me has hecho un arroz de ese con leche que tanto me gusta? Y la mujer, ay, si se lo mereciera. Quiere que le esté, ya sí hace todo lo que le gusta. ¿Sí o no? Piensa uno, si se lo mereciera. ¿Pero qué pasa cuando el marido comienza a tener esas actitudes que tenía cuando era su novia? No necesita ni preguntar por el arroz, le aseguro que cuando llegue está hecho el arroz. Porque sabe que le gusta, yo le voy a hacer lo que le gusta. O sea, no llego preguntando, oye, ¿hiciste el arroz ahí está? Ahí está ese arroz que tanto le gusta, ahí está hecho ese arroz, ya fue y compró el pan que tanto le gusta, ya lo trajo. Pero pues me dejó a media calle jalando al niño, yo no podía, y luego todavía, ¿dónde está el arroz? Entonces dice el otro, pues que no tiene vergüenza. Pero son esas pequeñas cosas que cambian la atmósfera en un matrimonio, que cambian las cosas, que se cambia. Ahora, bien, lo que nos dice aquí es que no tenemos que esperarnos a que el otro cambie para cambiar nosotros. Tenemos que empezar. O sea, yo no tengo que esperarme a que empiece él para responder yo. Tengo que empezar yo para motivar a que el otro responda. El problema que tenemos en los matrimonios es que él se pone sus moños, pues yo también. Ese es el problema que tenemos. Entonces, esperamos que el otro, si él no responde, yo tampoco. Entonces, todas esas pequeñas actitudes hacen cambiar. Cuando un hombre o una mujer es impulsado por el amor, se comporta en forma intencional, de manera que la esposa o el esposo le resulte más agradable. Nosotros sabemos que si algo debe de movernos como hijos de Dios es el amor. Y una ocasión me dijo alguien, ¿es lo mismo querer que amar? No, ¿verdad? ¿Y alguien me dice cuál es la diferencia de querer y de amar? Amar es entregar totalmente. Ajá, ¿y querer? Querer es una dependencia. Querer es una dependencia, es esperar algo del otro. No es lo mismo querer que amar. Y nosotros no debemos de querer, debemos de amar. Y si amamos, sabemos dar sin esperar. Entonces no debemos esperar a que el otro cambie para cambiar yo. Necesito empezar a cambiar yo. Dice aquí que sí, dice, si se ama, se evita lo que frustra y molesta al otro. Ay, pero es que mi marido me hace enojar de esto, del otro y de aquello. Y el marido puede decir, es que mi mujer me hace enojar. No se apura, no llega, no es puntual, no esto, no lo otro, no aquello. Bueno, una lista enorme. Y ya cada quien puede hacer la suya, yo en la mañana hice la mía. Valoré mi lista de las cosas que me hacen irritar de Adán. Pero me puse en su lugar y empecé, dije, bueno, ahora voy a hacer una lista de las cosas que lo puedan hacer irritar a él. Dije, creo que gané. La lista de él es más grande que la mía. O sea, sí, porque porque la verdad es que he dejado que de veras que ese enojo que yo no conocía en mí salga. Y luego me acuerdo y veo sus ojos que me decían, enójate, enójate, enójate. Digo, ¿y ahora cómo le hago para no enojarme? Pero bueno, si se ama, se evita lo que frustra y le molesta. Si yo amo a la persona, voy a tratar lo mejor para él. Voy a tratar de evitar aquellas cosas que yo sé que le molestan. Le molesta, como dicen los que están ahí encargados en donde dan las pláticas prematrimoniales, que apachurre la pasta y la deje toda fea. Evítelo, hermano, evítelo, no es de más, no hay problema. Le molesta que encienda la luz cuando ya nos vamos a acostar. Hay quienes acostumbran leer y les gusta la lamparita y el otro está que no haya dónde meterse porque le desespera, quiere dormir. Y son cosas que dicen, hermana, eso no es grosero. No es grosero no dejar dormir al que trabajó todo el día. Si sabe que no puede dormir, apague la lámpara. O sea, son cosas tan sencillas, pero tan... que cambian totalmente. Dice que el amor genuino cuida sus modales. El amor genuino cuida sus modales. Esto me pegó. El amor genuino cuida sus modales. Cuando uno se casa hay una lucha un poquito como de poder. Yo quiero cambiar esto de mi marido y él quiere cambiar esto de mí. Y yo estoy luchando por cambiar algo de él y él está luchando por cambiar algo de mí. Empezamos así como en un yo te cambio y tú te cambias y queremos cambiar. Hay cosas, hermanos, que se pueden cambiar. Hay cosas que se pueden modificar. Conductas que podemos mejorar. Pero hay cosas que debemos respetar. ¿A qué voy? Ustedes pueden verlo. Yo soy muy calmada, demasiado a veces. Y calmada también para hacer las cosas, cosa que desesperada. Porque soy como muy de detalle, quiero que todo vaya a detalle. Y pues obviamente que cuando uno cuida los detalles y las cosas las hago en 20 minutos, a lo mejor me tardo una hora. Entonces, si alguien lo ha visto pintar, sabe cómo pinta él así. Y cuando me acuerdo ya la pared, ya la terminó de pintar. Y yo soy de las que quiero que vaya en una sola línea. Entonces es así como que, si nos ponemos y dividimos un cuarto, su pared está terminada en 20 minutos y a lo mejor yo me tarde todo el día. Es la verdad, yo me tardé todo el día pintando ese lado de pared que me tocó y él en 20 minutos ya terminó. Y esas cosas a mí me molestaban, pero entendí que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que se tiene que aprender a respetar, porque son parte del carácter de la persona. Si una persona es muy rápida, pues yo tengo que aprenderlo a respetar. Si yo soy muy detallista, él tiene que aprender a respetar. Y tenemos que aprender a lo mejor a combinar esas dos cosas para que las cosas resulten mejor. Pero hay cosas, hermanos, que no se pueden modificar. Se tienen que respetar. Y eso solamente se logra con amor. No hay otra, o sea, no hay otro ingrediente, solamente el amor. Hay cosas que se respetan, hay cosas que sí podemos cambiar. Ya no me tardo porque ya es tarde. Dice aquí que cuando permites que el amor cambie tu conducta, aunque parezca insignificante, restauras una atmósfera una mejor atmósfera. La práctica, dice aquí que la práctica de una buena etiqueta aumenta el nivel en el matrimonio. ¿Qué hablamos de etiqueta? Pues lo que les decía hace unos momentos. Sí aumenta el nivel en el matrimonio cuando el esposo le abre la puerta a su esposa. Cuando la espera, cuando la ayuda a bajar, la pobre se anda cayendo con la bolsa del mandado, pues cáete sola, amiga. Cuando él le ayuda con la bolsa, hace que las cosas cambien. Pequeñas cosas que hacen que cambie. Dice que la buena etiqueta cambia el nivel dentro del matrimonio. En tu casa puedes gritar, esto me llamó mucho la atención. En la casa podemos gritar, pelear, decir de cosas, pero ¿qué pasa cuando están gritando en su casa y de repente llega alguien y toca el timbre? Están gritando, están peleando, están alegando y de momento toca alguien el timbre. abrimos la puerta y, buenas tardes, ¿qué pasó? O sea, en la casa así gritamos el sartenazo y está el vecino y, buenas tardes, vecino. Pero si acá la sonrisa de oreja a oreja, mientras allá estaban los zapatazos a todo lo que daba. Entonces dice que en la casa podemos gritar o poner mala cara, pero cuando alguien suena el timbre, abrimos la puerta con una sonrisa y llenos de amabilidad. ¿Cómo ha estado, vecino? ¿Cómo ha estado allá la guerra? Sin embargo, si te atreves a amar, también querrás dar lo mejor de ti mismo a los tuyos, no nada más a los demás. Fíjense algo que me llamó mucho la atención. Aguantamos al jefe en el trabajo. Aguantamos a los compañeros de trabajo que a veces son bien groseros. Aguantamos a un montón de gente a nuestro alrededor y somos tolerantes con un montón de gente grosera y no podemos tolerar a quien vive con nosotros, a quien duerme con nosotros. Todo el día toleran al jefe malgeniudo, gritón, grosero, al compañero que dice barbaridad y media, y no somos capaces de tolerar a nuestra pareja. Alguien me va a decir, ay, hermana, es que ya llego cansada. No, ya llego cansado. No, es que no se trata de eso. Se trata de que si podemos tolerar a los demás, ¿por qué no tolerar a aquel que amamos? ¿Por qué no tolerar a aquella persona que es la compañera de nuestra vida, el compañero de nuestra vida? Si hacemos esfuerzos sobrehumanos para tolerar a un jefe que a veces se pasa de grosero, de irrespetuoso, y si hacemos esfuerzos enormes por tolerar a esa persona, ¿por qué no voy a hacer un esfuerzo por amor por mi pareja? Entonces, si hacemos, todos los días hacemos esfuerzos enormes y en la casa no queremos hacer un esfuerzo. Entonces, es ahí donde debemos demostrar el amor. El hombre discreto averigua qué es apropiado y se asegurará que su conducta, de una conducta en consecuencia. La mujer sabia también pondrá de su parte. El hombre sensato, el hombre discreto, el hombre que quiere lo mejor para su mujer, averiguará hasta qué le gusta. Ay, y eso me dijo Adán. No, es que hoy nos preguntaron que si tú sabías de qué color esto y que si lo otro. Hay quienes sí saben qué le gusta a su pareja, pero hay quienes no saben. No saben ni qué le agrada ni qué le desagrada. Entonces, un hombre que quiere lo mejor, pues averigua. Si no sé, yo averiguo. De la misma manera las mujeres, no nada más para los hombres, para todos. Por último, aquí hay unas preguntas, porque si no, no voy a terminar. Y dice la primera, ¿qué piensa tu cónyuge de la manera en que hablas y actúas cuando estás cerca de él? ¿Qué piensa? A ver, pónganse así. ¿Qué piensa mi cónyuge de la manera en que hablo y actúo cuando estoy cerca de él? ¿Ustedes han alguna vez o saben qué piensa su esposa o su esposo de lo que ustedes, de lo que él siente cuando ustedes hablan o actúan? Les voy a decir algo. Yo anteriormente, yo le decía a Adán, ay, Adán, no te rías tan fuerte. Tranquilo. Y le decía, eso se oye muy feo. Yo para mis adentros, no, yo le decía. Y moleste, y moleste, y moleste con lo mismo. Hasta que caí en la razón. Dije, bueno, si algo me llamó la atención de él, era que era totalmente diferente a lo que yo era. Pues ahora me aguanto. Entonces compré, ahora no me molesta. Ahora no me molesta, lo puedo oír reír. Digo, bueno, él sabe lo que hace, es responsable. Así es que ya no me molesto. Pero sí era yo de, entonces, ¿alguien sabe qué es lo que le molesta a la otra persona? Porque dice aquí que piensa tu cónyuge de la manera. A veces nosotros decimos, ah, yo soy muy bien portadito, y el otro dice, luego dice Adán, habla, platica. Le digo, es que yo no soy tú. Es que están las hermanas y tú estás ahí sentada solita. Platica, mujer, platica. Y yo, es que no tengo de qué. La verdad, no tengo de qué. Entonces, ¿alguien sabe qué piensa el otro? ¿Qué efecto tiene tu conducta en la vida y en la autoestima de tu pareja? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué efecto tiene mi conducta en la vida y en la autoestima de mi pareja? ¿Cómo afecta lo que yo hago la vida y la autoestima de mi pareja? A lo mejor a mí no me afecte. Ahora ya no me afecta que se ría mucho. Gracias a Dios, pero al principio sí me afectaba. Ahora ya no me molesta, pero al principio sí era algo que tuve que trabajar, que entender. Creo que ya ni siquiera él me dice, habla mujer, habla. Ya no, ya es algo que creo que ya, pero que sí nos molestaba el uno del otro. Entonces, ¿qué efecto tiene? Pues que nos peleábamos, ese era el efecto que tenía en nosotros. Llegábamos y decía, ay Adán, qué escándalo traías en plena predicación y tú riéndote de atrás. No sé si ya les ha tocado en alguna ocasión. Entonces, y él llegaba y decía, pero parece que no conoces a nadie, ¿cómo no puedes saludar, ir y acercarte a todo mundo, ponerte a platicar? Eso afectaba en que nos poníamos a pelear, a discutir. Ahora creo que él ya comprendió que yo no soy de mucho hablar y yo ya comprendí que a él le encanta reírse. Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Tu cónyuge diría que eres una bendición o qué? ¿O que eres una vergüenza? De mis acciones, ¿qué dice mi cónyuge? ¿Que soy una bendición o que soy una vergüenza? ¿Qué puede decir? Hay cosas que le afectan al cónyuge que dice, ay, que no haga eso. Y si lo hacemos, ¿qué piensa él? ¿Que soy una bendición o que soy una vergüenza? Bueno, son principios. Pero sí, cosas que debemos de poner por obra. El amor no se irrita. ¿Cuántos se irritan aquí? ¿Cuántos son enojones? El amor no se irrita. Dice la Biblia que el amor es paciente. Sabe tolerar, sabe con paciencia. El amor no se irrita. Y en el matrimonio si algo hay que cause problemas en un matrimonio cristiano, es eso. El amor es tardo para ofender y rápido para perdonar. El amor es tardo para ofender y rápido para perdonar. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También dice la palabra de Dios que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero a veces parece que dice lo contrario. Tú gritas y yo grito, y a ver quién grita más fuerte. Entonces, sí, es como que tú gritas, pues porque yo no he de gritar. Entonces, la blanda respuesta quita la ira. El amor es tardo para ofender y rápido para perdonar. Algunos piensan que el matrimonio en el que más grita es el más listo. Algunos dicen, aquí el que más grita es el más listo. Una ocasión escuché decir a alguien que el matrimonio era como una casa, en donde estaba dividida en dos. Y se debía de aprender a respetar esa área, el área del hombre y el área de la mujer. Pero que había hombres o mujeres que trataban de pasar esa área y entrar en el área de la mujer y la mujer en el área del varón y alguien apachurrar al otro de tal manera que ya no le deje espacio. Y eso se logra, pues el que grita más fuerte es el que más puede aquí, es el más listo. Y me llamó la atención una frase que aparece ahí, dice, el que más grita es el más listo. Y entre paréntesis decía, pobre necio. Yo no sé, así dice. O sea, ahí decía, el que más grita es el más listo. Y le ponen entre paréntesis, pobre necio. O sea que si nos ponemos a gritar y queremos gritar más fuerte que el otro porque nos sentimos muy listos, lo único que somos es necios. Cuando estás bajo presión, el amor no se pone agrio. En este tiempo decimos, no es que yo me justifico, el estrés, mi trabajo y esto me da derecho a gritar. No. Sí es cierto que a veces llegamos, yo les voy a decir, confesar, una de las cosas que me ponen más irritable es tener hambre. No como demasiado, pero cuando tengo hambre, estoy que se me acerca alguien y grito. O sea, sí estoy de que no puedo más, grito. Y si Adán llega, grito. Entonces, ¿qué hago? Procuro no tener hambre. Sí. Porque grito de desesperación, no sé, me pongo desesperada. Ya si nos conocemos, pues hay que ver de qué manera solucionamos eso. El amor no se enoja ni se siente herido, a menos que haya razón legítima y justa ante los ojos de Dios. El amor no se enoja ni se siente herido. O sea, yo ya me enojé contigo y eso me da derecho a gritar. Como me enojé, grito. Porque estoy enojado, grito. Porque no me pareció, grito. Y de todo, grito. Y aquí ya es la casa de los locos, porque todo el mundo grita. Y cuando gritan los papás, también gritan los niños. Ay, sí. Cuando los papás saben gritar, también saben gritar los niños. Y entonces imagínense cómo se escucha esa hermosa melodía alrededor de nosotros. Un esposo amoroso permanecerá tranquilo y paciente, demostrará misericordia y controlará su carácter. De la misma manera, una esposa amorosa permanecerá tranquila y paciente, demostrará misericordia y controlará su carácter. Lo amo, me tranquilizo. Dijeran a alguien, le bajo y me tranquilizo. Me dice Adán, cuando preguntaron que si alguien era paciente, yo levanté mi mano y dije que es práctica de todos los días. ¿Él me contó? No sé, pero él me contó. Ahorita no está, pero le soy sincera. Sí es cierto, sí es cierto. Es algo que me sorprende. Aún a pesar de que yo lo conocí como una persona muy efusiva, muy acelerada, como sea, es muy paciente. Cuando estoy molesta, entra y me dice, espérame. Cuando estoy molesta, entra y me dice, espérame tantito. Y va y se mete al cuarto y entro yo. Pero es que fíjate que no. Espérame tantito. Ya mejor me salgo. Dice, es que si me entro es porque no quiero pelear. ¿Para qué peleamos? O viceversa. Creo que es más fácil que me irrite yo a que se irrite él. Y digo, Dios mío, ¿dónde quedé yo? O sea, sí, sí, hoy que estaba leyendo esto, hice un recuento de los daños, dicen algunos. Y dije, Dios mío, ¿dónde quedé yo? O sea, ya no estoy analizando al otro, me empecé a analizar a mí misma y dije, ¿en qué momento me perdí, Señor? ¿En qué momento perdí la brújula? Porque sí, estoy yo. Y, espera que pasen 20 minutos, ahorita platicamos. Y yo, digo, bueno, 20 minutos. Que me cuesta trabajo esperarme 20 minutos, pero bueno. Dice que un esposo amoroso permanecerá tranquilo y paciente, demostrará misericordia y controlará su carácter. Las mujeres no debemos abusar de eso. Hay hombres que luchan por demostrar paciencia y nosotros abusamos. Entonces, no debemos abusar de eso. Una esposa no es demasiado sensible ni malhumorada, sino ejerce el dominio propio. Las mujeres a veces sí somos muy dadas a cambios de estado de ánimo, pero aquí dice que la mujer tiene el poder de ejercer dominio propio, y eso corrió para mí. Sí, sí es cierto que a veces nos vemos afectadas las mujeres, y sí, como que a veces, bueno, en mi caso sí, hay ocasiones en que estoy muy irritable y no sé por qué, o muy deprimida y no sé por qué. No sé si alguna más le haya pasado, pero a veces estoy muy triste y no tengo razón para estar triste. Y quiero llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y no sé ni por qué. O irritable y no sé ni por qué. Pero aquí nos dice que la mujer ejerce dominio propio. Entonces sí debemos ejercer dominio propio, no dejar que esas cosas nos acaben. Por último, si caminas bajo la influencia del amor, serás una fuente de gozo en lugar de molestia. Si caminamos bajo la influencia del amor, seremos una fuente de gozo en lugar de molestia. Hermanos, ya dijimos que amar significa dar sin esperar nada a cambio. Y si nos vamos a Corintios capítulo 13, que lo hemos leído en cantidad de ocasiones, que yo lo leo y ¡ay! Digo, Señor. Entonces, pues aprender a dar, a amar. Dios nos da la bendición y la dicha de tener una pareja. Yo tengo un libro que me gusta, que se llama La bendición de un soltero. La bendición de un soltero. Pero al final, termina diciendo que la bendición de un soltero comienza cuando se casa. Y ay, caray. O sea, sí, sí, porque el libro, yo cuando lo compré cuando estaba soltera y dije, ay, mira, tengo una bendición, la bendición de un soltero. Y el libro termina en eso, la bendición de un soltero está cuando se casa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la oportunidad de compartir con alguien más. Si Dios nos da la oportunidad de compartir con alguien más, no es para vivir irritados, no es para vivir en pleito, no es para ser groseros con el otro, sino para dar lo mejor de nosotros. La tarea, dijeron, porque ya todo cada miércoles me llevan tarea a la casa. La tarea es esa. Pensar, ¿qué le molesta a mi pareja de mí? ¿Qué le molesta? ¿Qué hago que le moleste? Y no solamente vamos a quedar ahí, sino esta semana vamos a trabajar en cambiar eso que le molesta a mi pareja. Lo voy a tratar de cambiar. Esta semana voy a trabajar en eso. Primero voy a ver qué le molesta a mi pareja. No les voy a pasar como a mí que saquen una lista como de 20 cosas. No. ¿Qué le molesta a mi pareja de mí? Y voy a tratar de cambiar. Esta semana me voy a dedicar a cambiar. Yo sé que aquí no hay groseros, que no habemos groseros. ¿Qué puede decir alguien? Ay, hermana, yo tiene años que no digo una mala palabra. Pues qué bueno, hermano. Pero a veces somos groseros con las actitudes. En esta semana vamos a tratar de tener actitudes amorosas, actitudes de etiqueta con la pareja, que yo luego ya no me acuerdo ni de ayudarla a bajar del carro, bueno, vamos a tratar de hacer. Que yo ya no me acuerdo que le gusta tanto ese arroz con leche, pues esta semana voy a tratar de hacer esas actitudes que hacen que las cosas cambien. Y en cuanto a irritarnos, la tarea es dominio propio. Sí podemos dominarnos, hermanos. Dios ha puesto en nosotros eso, el dominio propio. No somos, perdón que lo diga, pero es la verdad, no somos animalitos, los animalitos viven por el instinto. Nosotros tenemos dominio, gozamos de ese dominio propio. Y esta semana vamos a trabajar. Que me enojo, pues cuente hasta 100. Que me irrita, pues cuente hasta 1000. Yo lo he estado trabajando, me cuesta mucho trabajo, le soy sincera, pero lo estoy trabajando. Y empiezo 1, 2, 3. Sí nos controla. Porque nuestra casa debe ver esa armonía, ese amor, esa gracia. Dice, ay, mis hijos gritan mucho. ¿Y se ha escuchado gritar? Ya les dije hace unos momentos. En la casa donde gritan los papás, gritan los hijos. Entonces, ay, mis hijos. Mis hijos son el retrato de lo que soy yo. Bueno, hermanos, ¿alguna duda, algo que quieran agregar a esto? Porque de verdad que leí esto y fue así como que me pasó una lija sobre mí. Pero también yo voy a trabajar esta semana. Y les invito a que sirvan a estar en pie. Vamos a orar. El que nos ayuda a hacer que las cosas cambien. Piense en que si se casó con ese compañero o esa compañera fue por amor. Piense que cuando estaba en el altar dijo, hasta que la muerte nos separe. Y de una ocasión escuché decir a alguien que dijo, ay Señor, si no me separas, tú me separo yo, si no lo separas. Entonces, acuérdese. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, cuando se está en el altar dice, y enfermo y en escasez, y me pongo a pensar, ay Señor, ¿y si estuviera bien enferma? Yo, o sea, entonces que se manifieste el amor, que se manifieste el amor. Que esos votos que hicimos un día sean renovados. Para eso son estas enseñanzas. Renovémonos, hermanos. Que brille la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo estaba diciendo, sí es cierto, Señor, cuando grito, porque yo soy la que grito, y no porque grite porque quiera gritar, sino porque soy más así de... aunque pareciera increíble. Digo, y si me oyen mis vecinos, ¿qué estarán pensando de mí? Ay, qué mujer tan mala, ¿verdad? Estaba yo reflexionando sola. Entonces, que se vea la gracia de Dios en nuestros hogares. Trabajemos en eso. Sí se puede. Sí se puede. Si estamos con ese compañero es porque lo amamos. El libro decía que el amor no se pierde. Eso es una mentira. Dice, el amor no se pierde. Eso de que mucha gente dice, ay, es que el amor ya se perdió. Eso no es cierto. El amor se trabaja día con día. Y eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar. Vamos a trabajar. Dios quiere hogares en donde la bendición fluya. Y fluya fluye, tiene que fluir primero en el amor.